Ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Patada de canguro, golpe duro. No puedo parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gore. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego, te la de grande. El agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Y en este trabajo multisectorial y multidisciplinario, hoy queríamos compartir el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación y en las jurisdicciones en un eje que es fundamental, que tiene un rol clave en el sistema de salud y en el equipo de salud siempre y hoy en esta pandemia, en la respuesta a esta pandemia también, que es la enfermería. Bueno, buenos días. La enfermería se encuentra las 24 horas del día, los 365 días del año y principalmente con funciones de acompañamiento y de cuidado a toda la población y a los profesionales hacia adentro de los cuerpos de los profesionales de enfermería y de otros miembros del equipo de salud. En ese contexto, en el contexto de la emergencia sanitaria, la enfermería es sustantiva en sus funciones. Me refiero a la organización de los servicios sanitarios, a la organización de los servicios de enfermería y a los cuidados, a la gestión de los cuidados de las personas con sospecha o con confirmación de coronavirus. En ese contexto, este ministerio ha decidido tener una dirección de enfermería y estamos trabajando fuertemente desde la Secretaría de Calidad en 3 ejes fundamentales. El primero, el acompañamiento a las gestiones de las diferentes gestiones de enfermería de los diferentes ministerios. Estamos acompañando en el plan de contingencia, viendo cómo los gestores desarrollan y ponen en práctica las actividades en el triage, en los espacios de aislamiento, en los espacios de cuidados leves y moderados y en los cuidados en las unidades de cuidados críticos. El segundo eje tiene que ver con la formación, capacitación, que entendemos es necesaria fortalecer para fortalecer los servicios de asistencia. En ese sentido, estamos llevando a cabo, estamos llevando adelante las teleasesorías para las unidades de cuidados críticos, donde participamos desde la enfermería con nuestro capítulo, acompañando al resto del equipo de salud con asistencia de la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos, dando apoyo técnico de profesionales a profesionales. Hoy los profesionales de enfermería tienen la oportunidad de evacuar dudas, consultar y compartir los procesos con profesionales expertos y desde ese lugar el Ministerio está trabajando fuertemente también acompañando con las capacitaciones y las recomendaciones respecto de prácticas seguras. Y la tercera línea de acción tiene que ver con la convocatoria a los expertos, a las sociedades científicas, a las organizaciones societarias, acompañándonos para unir esfuerzos y para complementarnos. En ese sentido, también tenemos que destacar la presencia de enfermería en todo el país, en la observación y el monitoreo de que las cosas se hagan bien, que los procesos se hagan bien. En ese sentido, esta dirección se ha comprometido en acompañar todos estos procesos para favorecer el buen desarrollo de esta participación tan necesaria finalmente dentro del equipo de salud. Nuestro reconocimiento a las enfermeras, los enfermeros. Sin enfermería el sistema de salud no puede, así que su rol es clave en este momento y todos los días, sin lugar a dudas. Queremos, por último, hacer mención a que es el día. Yo, en principio, este mensaje sería muy grosera, las mandaría a la mierda. Sobre todo porque habla de una enfermería a la cual la trata como acompañante o como un personal nada más que sirve para mirar y acompañar, es lo que yo entiendo. Las mandaría a la mierda, literalmente, por ignorantes, por hablar de una profesión que ni siquiera la tienen en clara, o no la vieron, o no la palparon, o no la vivieron. En segundo lugar, y capaz que rescatando algo positivo, si es que hay algo para rescatar, una que tienen razón, la enfermería es la primera línea de la atención. Pero enfermería no hace, no aconseja, no acompaña. Lo que hace es trabajar a la par del médico, o sea que somos una parte del grupo interdisciplinario, que realizamos acciones procedimientos en los cuales los médicos no saben, u otros, para los que son más antiguos, no tienen la práctica para llevarlo adelante. Procedimientos prácticos que solamente lo sabe y lo hace enfermería, que está muy alejado de lo que tiene que ver con el cuidado, o muy alejado del acompañamiento, más que el cuidado. Si cuidamos al paciente, que no se caiga, que no eleve temperatura, que no se ahogue, que no se le infiltre la vía, eso sí hacemos. Hacemos procedimientos invasivos, utilizamos nuestros conocimientos en cuidados especiales para los pacientes con necesidades especiales, auditivas, visuales, motoras. Realizamos trabajos en reemplazo por la falta de contratación por parte de los tanto de los privados, municipales o estatales, que hacemos kinesio respiratoria. Hay pocos extraccionistas en los hospitales, por lo tanto, las extracciones sanguíneas las extracciones de sangre mayormente las hacen las enfermeras. En algunos hospitales, no en todos, en la mayoría de los sanatorios, sobre todo en los circuitos cerrados. A veces hacemos acompañamiento psicológico o atención psicológica, aunque no tenemos la especialidad, pero somos la cara visible de lo que es el equipo de salud. Por lo tanto, ante una angustia o o la necesidad de saber algo para tranquilizarse, pariente o paciente, enfermería está ahí, dando su conocimiento científico para tranquilizar tanto, como dije, paciente o pariente. Hay muchas cosas esenciales que hace la enfermería, pero que estoy segura que no es solo acompañamiento, estoy segurísima. Y aprovecho a que nombran lo profesionales que somos, sería buenísimo que ese título que lo ponen hoy por la necesidad que tienen de tenernos frente a esta patología o este virus, sea efectivo, puesto en la 6.035, con el salario acorde y con las condiciones laborales que no tenemos hace muchísimos años, ni en los privados, ni en los municipios, ni en los estatales. Entonces, creo que es el tiempo que, como lo dijo la OMS, me parece que de forma irónica, viendo en la actualidad que estamos pasando, es el año de enfermería, perfecto. El país necesita enfermería, muy bien. Entonces, que se nos reconozca el trabajo con las condiciones, el material que se necesita y con el salario que nos deben hace muchísimo tiempo al trabajo que realizamos día a día, teniendo el riesgo de no solamente contagiarnos hoy el COVID, sino que hubo muertes con la pandemia anterior, que fue con el H1N1 y con otras enfermedades más las enfermedades habituales que tenemos por la práctica de la enfermería, como bien me enseñó mi colega Alejandro, que resultan de la práctica cotidiana de enfermería. Así que, teniendo en cuenta la mortalidad que tenemos últimamente en estos últimos años por el trabajo de enfermería y que muchas colegas no llegan a disfrutar su jubilación, creo que este año la política de este país le debe a enfermería lo que siempre por justicia fue: condiciones, salud y su nombramiento como corresponde. Bueno, compañeros, colegas, si este audio está, está emitido por la actual y flamante directora nacional de enfermería, merece un capítulo aparte, porque es muy pobre, en su descripción sobre la enfermería, pero bueno, tampoco era el lugar explicarle a toda la audiencia cuál era nuestra función. Sin embargo, como coincido con alguna de mis compañeras, que en esto del acompañamiento parece que somos, fuéramos testigos nada más y que estamos parados en los hospitales tomando mate y mirando, y la verdad que no es así. Bueno, pero quiero ser un poco más riguroso todavía y no quedarme con esto. Primero, en la Dirección General de Enfermería, la Dirección Nacional de Enfermería, no va a, digamos, en este momento ese reconocimiento a la enfermería, el reconocimiento a nivel ministerial, porque no ocurre lo mismo a nivel salarial ni profesional dentro de los hospitales, ¿no es cierto? Pero bueno, este reconocimiento que se le quiere hacer a la enfermería, nombrando una directora nacional de enfermería, no va a modificar, pero en nada, en lo más mínimo, el resultado del trabajo de enfermería a nivel nacional. Primero porque es muy poco. Muy, muy, muy poco el tiempo, digamos, que tiene de rodaje esta nueva, no es la primera vez que hay una Dirección Nacional de Enfermería, pero digamos, es no tiene mucho desarrollo. La verdad que nosotros sepamos, no ha habido desde su nombramiento hasta ahora ningún tipo de anuncio hacia la enfermería que pudiera llevar un poquito de claridad acerca de cuáles serían las intenciones del ministro de salud, de tener el mismo ministro de salud que ha tratado terroristas sanitarias a las enfermeras en algún momento, ¿no es cierto? Pero bueno, ese sería otro capítulo. Lo que quiero decir es que, bueno, con esta tandita de atendemos los 24 días del año, los 7 días de la semana, los 3, la verdad que hay un dato todavía más contundente que tiene que ver con la cantidad de trabajo que nosotros hacemos dentro del hospital. Y esto, digamos, en línea general, en cualquier lugar asistencial donde hay pacientes internados, en su mayoría, digamos, gente dependiente, ¿no? Porque si están internados, algunos pueden tener cierta movilidad, pero hay un grado de dependencia que tienen. Enfermería es el 50% de las tareas. El 50% de las tareas dirigidas a los pacientes a satisfacer sus necesidades, a prevenirlo de riesgos, a prevenirlo. A educar a la familia, a informarlos, a contenerlos, a acondicionarlos, y todo eso es el 50% del trabajo. O sea, ese 50% del trabajo lo hace enfermería. Y esto aumenta más en los cuidados críticos, en las salas de cuidados críticos, donde hoy se está poniendo mucho eje, porque bueno, no vamos a tener los respiradores, ahí aumenta todavía más la función de enfermería, termina siendo casi entre un 60 y un 70% de todo lo que se realice al paciente ahí, está enfermería, lo hace la enfermería. Así que bueno, en principio bastante mezquino y poco ilustrativo, digamos, su ejemplo. Por otro lado, la verdad que aclara muchas veces, dice que está apoyando las gestiones que se está haciendo a lo largo de todo el país. No es verdad que si están apoyando las gestiones que están haciendo en algunos lugares del país, deberíamos acusarlas de cómplices, porque verdaderamente están haciendo todo al revés, todo muy mal. A la enfermera por lo general ni se la escucha. Si tiene el tupé de poder dar una opinión y de sugerir algo o solicitar algo, y ya no digamos exigir algo, es muy probable que la persigan, que la amonesten, que la amenacen, que la desplacen de su lugar, que la amenacen con un sumario. Todas estas cosas que nosotros hemos estado viendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podemos decir que si están apoyando la gestión de la gerenta operativa, la verdad es una locura que la ciudad, que tiene el presupuesto más grande, tenga un gerenciado una profesión. De eso no dicen nada, pero bueno, si realmente está apoyando la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, podemos decir que son cómplices de todo lo que está pasando. De las cosas más importantes que están pasando es que no tenemos, no habló una sola palabra de las condiciones que tenemos, pero ni una, no dijo, no mencionó nada del miedo que tienen las enfermeras a contagiar a su familia por falta de elementos de protección personal. Ni una palabra sobre todas las enfermeras que tenemos con antecedentes oncológicos y que son obligadas a trabajar. Verdaderamente la Dirección Nacional se va a convertir también en un foco donde vamos a apuntar los dardos cuando termine esta pandemia. Cuando termine esta pandemia tenemos que impulsar una comisión investigadora para que pueda determinar cuáles fueron las responsabilidades según su cargo, su nivel de conducción, de todas las autoridades sanitarias que han contribuido de algún modo para que esto no sea mejor. No voy a decir que esto es un desastre, pero voy a decir algo muy claro. Esto tendría que ser mejor. Esto podríamos responderlo mucho mejor. Podríamos cuidar mucho mejor a la gente. Pero no de esta manera, no con estos pasos y no con esta gente. La verdad que una Dirección Nacional de Enfermería, en su debut, si es desde ahí de donde sale este mensaje para la enfermería, la verdad que es pésimo. Lo siento verdaderamente como un fracaso. No esperaba mucho tampoco, así que no me sorprende, no voy a decir que me sorprende, porque se están haciendo las cosas muy, muy mal a nivel nacional, a nivel de la ciudad de Buenos Aires. No me quiero imaginar en las provincias, donde podemos ver a los compañeros como con bolsas, ahí estoy hablando de bolsas de residuos, los compañeros se improvisan un uniforme para poder atender gente con casos sospechosos. La verdad que pésimo el mensaje, no sé para quién es, creo que es para Doña Rosa y para algunas personas que pueden escuchar y pueden pensar que nuestra función es angelical y que si nosotros estamos ahí vamos a poder darles la mano en el momento que mueran, que es muy importante. Yo creo que más importante es que la gente no muera. Yo creo que más importante es que la gente tenga los test lo más pronto posible. Creo que lo más importante es que tengamos los elementos de protección personal. Creo que lo más importante es mantener esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta que haya condiciones que puedan asegurar a toda la gente, digamos, y sobre todo a la población en riesgo. Vuelvo a repetir, tenemos enfermeras con problemas oncológicos que no las dejan escudarse. Gente mayor de 60 años que está en el hospital esperando para jubilarse con mucho temor a no poder hacerlo porque se puede terminar de enfermando de algo que a lo mejor le cueste la vida. O peor aún, pueda costarle la vida a un ser familiar de su domicilio. Así que la verdad que es terrible, terrible. Las palabras no tranquilizan para nada. Por lo menos a muchos enfermeros. Ah, está re clarito, muy clarito, Iván. Se entendió todo, todo, todo. Bueno, yo voy a dar mi opinión sobre las palabras de esta supuesta enfermera, licenciada, no sabemos qué, como fue la presentación de la directora de enfermería, que se llama María Donatila Gómez Marquicio. Y la verdad bastante decepcionante en un punto, más cuando venimos de un tiempo de expresar cuántos títulos tenemos y cuánta cosa que sabemos, esta persona parece no saber nada, ¿no? Por lo que aparenta, el discurso es totalmente chato, superficial, no tiene un diagrama de acción de enfermería, un programa de gestión de enfermería, ante nada. Y hablar esto, o sea, al margen de la pobreza, de las palabras, y como dice, comparto que esto es una forma de complicidad por parte de quienes siempre han conducido la enfermería, por supuesto, encuadradas en la gestión corrupta, en la medicina hegemónica, y comparten estos criterios de que las enfermeras, digamos, aumenta aún más la grieta que existe entre los médicos y las enfermeras, o los profesionales en carreras profesionales y las enfermeras en escalafones generales. Para dar un ejemplo de esto, es simplemente decir que se está ingresando gente, enfermeras, con 20 mil pesos menos que lo que ingresa un médico. Ahora, si estamos todos expuestos de la misma manera, ¿por qué no cobramos todos iguales? A eso no se les ocurrió, siempre se les ocurre hacer la diferencia a la hora del ingreso, una diferencia salarial importantísima, cuando el nivel de exposición es igual para todos, tanto para el médico que hace el triage como la enfermera que hace el triage. Todos hacemos triage. Así que no entiendo acá cuáles serían las diferencias salariales. las diferencias de exposición es la misma. Hoy por hoy, a ninguna mente brillante se le ocurre que todas las enfermeras tenemos que trabajar desde hoy 6 horas, no mayor la exposición de 6 horas. Sin embargo, estamos sujetas a un DNU donde nos ponen como si fuéramos soldados a disposición. Soldados no somos, somos asalariadas, somos personal de salud asalariado, no somos soldados. No tenemos por qué estar sujetos a imposiciones donde se nos recorta prácticamente permanentemente nuestros derechos laborales, como descansos, vacaciones, licencias. Y encima nos retasean el material de protección. O sea, nos retasean la protección biológica ante este virus. Nos retasean, ¿por qué? Por los costos. Hay jefes médicos que miden los costos del barbijo. El que lo tiene que solicitar tiene que pensar en ese costo, o ¿quién tiene que pensar en ese costo para negarnos a nosotras los barbijos N95 que son necesarios? Porque, bueno, vamos, no gasten los quirúrgicos, no compren en la farmacia, gente, porque lo necesita la enfermería. La enfermería necesita barbijos N95 para trabajar ante esta situación. Necesitamos camisolines de líquido de deslizantes. No podemos seguir improvisando porque no quieren comprar el material o porque se lo encanutan para los médicos. Esta grieta que se está dando en el hospital es muy fuerte. Todas deberíamos trabajar solo 6 horas. Y, en definitiva, nos impone un DNU a un cuerpo de enfermería que no es un cuerpo de soldados, porque el cuerpo de soldados, para eso que llamen a la Cruz Roja. Nos entrenan para esto. Yo quisiera saber cuántas enfermeras en mi hospital, por ejemplo, o en los hospitales porteños, han hecho alguna vez un simulacro para esto. No hay ninguna capacitación. Esta mujer habla de capacitaciones y no hay ningún esquema real. Esta es la verdad. O sea, no dicen nada. Es una improvisación de manera monumental. La improvisación peligrosísima para nosotras y para toda la sociedad. Porque si el hospital, que es el foco hoy de infección, improvisa, ¿qué le queda a la sociedad? Bueno, voy a decir otra cosita que me parece. Cuando hablan de organizar el sistema de salud, por supuesto queda fuera la enfermería. ¿Qué pasa con las colegas que tienen doble empleo? O sea, se hacen planes de contingencia, cubren empresas para que paguen los salarios, me parece perfecto porque la gente no se puede quedar sin los sueldos. Pero nadie hace un plan de contingencia para que la enfermera que tenga doble empleo cubra uno solo y cobre por el otro, por ejemplo, para que no tenga una exposición de mayor de 6 horas. Eso parece que no le importa. Lo mismo que tomar el grupo etario en riesgo, jubiladas de más de 60 años, con lo que implica haber trabajado 30 años en enfermería y lo deteriorado que queda nuestro sistema inmunológico, nuestro estado físico, nuestros niveles de estrés, que es recontra, re grande, la columna, la hipertensión, la diabetes, con la que la mayoría de las enfermeras termina jubilada, y están llamando a esos grupos de riesgo para trabajar, prometiéndoles no dejar de cobrar su jubilación y pagarle, por supuesto, 20 lucas menos que los médicos. ¿Cuánto? 33 mil pesos está ofreciendo la provincia de Buenos Aires. 30 mil pesos está tomando para los hoteles Rodríguez Larreta, sueldos de miseria con este nivel de exposición. Y encima a eso le sujetamos el maltrato laboral, porque en los hospitales de la ciudad se viene denunciando desde hace mucho tiempo el acoso, el agobio, el maltrato y la violencia laboral por parte de los gremios, por parte de las instituciones, las gerencias operativas, las direcciones de los hospitales. Se viene denunciando este maltrato laboral, pero acá no se hace nada. El maltrato laboral, ahora como un régimen militar, sujetos a un DNU, se aplica con más agudeza sobre las enfermeras. ¿Realmente así pretenden proteger a la población? ¿Violentando a enfermeras? Esto, la verdad, de estos pronunciamientos esa señora no dice nada. de esta contingencia del doble empleo y la doble exposición, nadie está diciendo nada. Realmente a los grupos etarios, jubiladas, enfermeras, se las está llamando para trabajar. Eso con su nombre real se llama genocidio. Están exponiendo a la muerte a un montón de gente del grupo de riesgo. Y eso es genocidio sanitario. Y las responsabilidades son actualmente de quienes todos los gobiernan. Rodríguez Larreta, Kicillof en la provincia y todo aquel que se atreva a llamar a una enfermera jubilada. Son unos genocidas. Esa es la palabra. Los aplausos, el reconocimiento social es muy bienvenido, muy agradecido, aumenta el espíritu. Pero la voluntad, ese voluntarismo no alcanza para protegernos a todos, a todos, a toda la población. Estaba acordando ahora, es los exámenes médicos. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé el resto de las colegas, que desde que hace 13 años que estoy en el hospital, jamás se me hizo un hisopado para nada, un estudio médico anual. no se sabe en realidad, sin exámenes médicos previos, quiénes y cómo estamos atendiendo a la población en el marco de la pandemia. A nadie se le hizo, o sea, esto ya sabía que se venía, por ejemplo, hicimos el aislamiento preventivo y le ganamos tiempo a la pandemia según el ministro de Salud, y bueno, vamos ganando tiempo mientras armamos los respiradores y compramos y hacemos lo que podemos con el nivel de improvisación que estamos viendo hasta ahora, pero a nosotras nadie antes de empezar con el pico elevado este nos ha hecho un examen médico. En realidad no se sabe quién y cómo y en qué condiciones se está asistiendo a la pandemia. Esta zona, según la ART, no te lo cubre, ¿no? Porque ya llamamos a la ART y no te lo cubre, entonces ahora se van a iniciar nuevos juicios al Estado, a la ART, y todo eso va a llevar mucho tiempo, porque los tiempos judiciales ya los conocemos, porque si hay cómplices de las gestiones nefastas como esta de Rodríguez Larreta, es el ámbito judicial, por supuesto, ¿no? Que algunas cosas te vayan a favor y otras cosas te vayan en contra. Que le cobren 10 lucas a Larreta por no cubrir los materiales, que es el fallo que salió a la colega del Tornú, le cobren 10 lucas, no es, ¿no? O sea, hay que pedirle juicio político si esto no pasa. ¿Cómo? 10 lucas que las vamos a terminar pagando todos nosotros al final. Es una cargada, sinceramente, ¿no? Entonces habría que pensar que en realidad lo que le corresponde al jefe de gobierno de parte de la justicia es un pedido de juicio político por no cubrir el personal de salud como corresponde, me parece. Habría que repensar todo eso, así como cuál es el verdadero aporte, porque difícilmente nos pongan como mártires aparte, ¿eh? Acordémonos que el H1N1 se llevó 8 enfermeras en Buenos Aires, en todo Buenos Aires. Y no sabemos ni los nombres, sabemos uno solo, que es el de Patricia Bendaño, que es la de la ciudad. Pero el resto de las colegas que murieron en esa instancia, de ellas nadie se acuerda. Como no se van a acordar, por más que nosotras nos pongamos en mártires, o tengamos el doble empleo y sigamos con el alto nivel de exposición que tenemos, porque ya vemos cómo se para la enfermería en los ámbitos gubernamentales, donde son monigotes a las que las ponen a decir cualquier cosa, sinceramente. Eso también. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. No me vas a decir que no. Otra cervecita más, no te voy a decir que no. Y escapaste para sentir otra vez lo que es el amor. Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. cántala nomás. Cántala por la mañana, recuérdala como es. Cántala un paso en el río para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paz el latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Y a ver esa palmita, con ritmo de paz. Hola, soy enfermera del Hospital Borda. Cuestión de cómo se está preparando el hospital para la pandemia. Bueno, nosotros tenemos en concreto el desalojo ya de un servicio de 20 camas que pasó, 20 camas que estaban ocupadas, pasó al edificio del fondo, que es un edificio mucho más en condiciones edilicias pésimas. De hecho, no hay teléfono y está invadido por mosquitos. Lo han trasladado y con 17 camas, estando más hacinados, apontonados, tanto pacientes como trabajadores. Eso es en concreto. Ya estaba un espacio vacío donde hay ya una mención del gobierno de la ciudad hace bastante ya que se necesitan para colocar camas, esos espacios de los hospitales monovalentes se necesitan para colocar unas 50 camas. Esas 50 camas todavía no llegaron y se habla de que va a ser más de 50 camas. Se habla desde la supervisión, desde la jefatura de enfermería, que lo que ha pedido son 2 enfermeras por turno de manera de contrato. Con respecto a las licencias, bueno, las licencias están llegando en el Borda. Ya tenemos varias colegas y con licencia. Y se siguen tramitando, sí, hay menos personal. Cuestión de gestión, planeamiento, muy mala. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación a todo el resto de la enfermería. De qué se hace, qué se va a hacer y por qué. No se dice. Te vas enterando de rebote o por comentarios o porque de repente ya viste que un servicio, como es el servicio de clínica médica, que es el único servicio de clínica médica del Hospital Borda, se vació distribuyendo los pacientes que estaban ahí a otros servicios. Los que están más complicados clínicamente se los trasladó al único servicio de cirugía que tiene el hospital y ese espacio va a ser destinado para pacientes febriles o con respiratorias dentro del hospital, pacientes que ya están internados. Cuestión material, lo que se ve en los servicios son barbijos quirúrgicos, camisolines, no hay ningún barbijo 95N, ni siquiera en los servicios que deberían haber. Vamos a ver ahora que va a empezar a funcionar o cómo empezó a funcionar clínica médica, si aparecen. Hoy se entregó, como último dato, se entregó un barbijo quirúrgico cuando entras a la supervisión a cada personal que entra para que lo use durante toda su guardia, cuando el barbijo dura 2 horas. No hay una capacitación de cómo usarlo, cuándo usarlo, qué es lo que se está definiendo. Y no hay un respeto de normas, tampoco obvio, las enfermeros de piso, de planta, porque como no hay un seguimiento desde las jefaturas, desde la gestión, cada uno se la va arreglando y a su piacere y el que quiere ni se pone el uniforme y el que quiere... En la guardia te toman la fiebre y la enfermera que toma la fiebre no tiene las medidas de bioseguridad, no las usa, pero no porque no haya, sino porque no las usan, porque no hay un plan. Desde la gestión no hay una capacitación y para que las compañeras y los compañeros tomen conciencia. Se armó un comité de crisis, el cual están en ese comité de crisis, están las mismas personas que están siempre gestionando, que en su mayoría, o sea, son médicos o el administrador del hospital, que es servir a los médicos, quienes son funcionales al gobierno, o sea, médicos, no los médicos buenos, sino médicos municipales. Que ahí ven, yo creo que no funciona, no es que crea, o sea, no sale nada de ahí. Ellos negocian a ver si van a comprar barbijos así, WhatsApp, o dónde los van a comprar. Las enfermeras del turno franquero nos van a donar unas máscaras a través de otra compañera que consiguió la donación y están en Soy personal del Hospital José María Pena y en estos momentos estoy trabajando con la sala de COVID-19 que el hospital está intentando armar. En estos momentos se está haciendo el tráiler, digamos, para que comiencen a atender a los pacientes probables COVID. Los están instalando y nosotros, bueno, por intermedio de la guardia ya recibimos a algunos pacientes sospechosos. Nuestra sala va a contar aproximadamente con 10 camas y en planta baja otras 10 camas más, es el sector de cirugía. Nosotros trabajamos en equipo. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar con un paciente, hay una persona que se viste con todo el equipo de protección y el otro compañero hace de sostén. Digamos que si necesitamos, tomamos la temperatura o estamos haciendo algún procedimiento y necesitamos reforzarlo con alguna medicación, ni la persona que se queda afuera del sostén nos provee de elementos o de medicamento que necesitemos. Después, por el momento estamos con el plantel armándolo, porque hubo personas que decidieron no trabajar en el servicio, otras decidimos que sí, y entonces, bueno, nos lo estamos armando, van a ser grupos de 3 o 4 enfermeros, siempre se trata de trabajar en equipo. Uno adentro, digamos, trabajando con el paciente, y el otro, como les digo, de sostén, por cualquier necesidad o por cualquier eventualidad. Después, a nivel higiene, también estamos tratando de que la gente venga, limpie, retire los elementos, y ellos también están con equipos similares a los nuestros. Los estamos logrando de esa manera. Después, lo único que todavía estamos esperando son los uniformes. Los uniformes, digamos, ambos. Pero están pedidos, estamos intentando de que la ropa de, digamos, los ambos que utilizamos no salgan del hospital, que se vayan al lavadero y que al otro día tengamos, o en el momento que tengamos que venir a trabajar nuevamente, esté el equipo listo para ubicarlo. Ya, digamos, una vez que entramos a la sala, no salimos. Cualquier cosa que necesitamos, digamos, extra sala, se pide a supervisión y ellos nos provee. Nosotros vamos a tener una totalidad de 10 pacientes, más o menos, en los cuales, bueno, hemos tenido muchas probables COVID, y bueno, ya están muchos dados de alta, otros esperándolos, y lo único que hemos tenido una sola paciente que, bueno, gracias a Dios, ya se fue a su casa. Por el momento estamos estamos contenidos, tratamos de que vino la jefa de departamento, pidió opiniones, se están haciendo las cosas lo mejor posible. De ahí en más, bueno, el tema de los uniformes es lo que más o menos nos inquieta, después el tema de la limpieza y eso, se solucionó. Al principio, bueno, era como que estaban un poco temerosos, pero nosotros no podemos trabajar si no hay una limpieza bastante estricta. Y bueno, y nosotros también, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Uno se tiene que acercar al paciente, no somos seres humanos, somos seres humanos, y entonces siempre hay como un requemor, pero bueno, cuando uno sabe que detrás tuyo está una persona que es tu compañero y que está trabajando de la misma manera que uno, con responsabilidad, eso se va diluyendo a través de los días. De otra manera no sabríamos cómo manejarnos. Sé que vamos a hacer un plantel de 3, por el momento somos 2, estamos esperando que venga la tercera persona. Para 10 pacientes creo que estaríamos bien con 3 personas. Uno haría carpetas, papelería, todo lo que se requiere de atención, a nivel report, información. Y el resto, bueno, se dedicaría a trabajar con los pacientes. Un día lo hará uno, otro día lo hará otro. Eso se habla como compañeros. Yo creo que lo más importante en este momento es la comunidad de enfermeros y de personal médico, que sean personas que realmente se equiparen uno con otro y se puede llegar a hacer una buena atención. Y también el tema de la enseñanza del paciente, que el paciente tiene que respetar las normas a seguir, porque vamos a tener pacientes difíciles, quizás que no quieran respetar el área cerrada y muchas cosas que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero pueden llegar a surgir, porque el encierro es para todos, y estar muchos días en una habitación cerrado o con una pequeña ventilación, eso deprime a muchas personas. pero de a poco lo vamos a ir subsanando. Bueno, espero que esto sirva. Nosotros tenemos horarios de 6 horas. En el caso de la noche, se decidió trabajar noche por media, 6 horas. Y bueno, pero ahí tenemos un problemita, que entramos a las 12 de la noche y a nivel transporte, yo que me transporto en colectivo, se me dificulta un poquito, más que de cuando llego tipo 11, 11 y cuarto de la noche a Pompeya. A veces los colectivos no tienen la misma frecuencia y eso se dificulta, pero el resto creo que estamos yendo por buen camino. Hasta el momento, les digo, falta de equipos de protección no tenemos. Y hasta el momento también las autoridades del hospital han ido a la gente, a los enfermeros, se le ha dado el tiempo, digamos, las licencias a quien corresponden, y al personal que no quiso estar en el plantel, se lo trasladó a otra unidad, porque bueno, lo que menos querían era que la gente estuviera trabajando en disconformidad. Hasta el momento hemos logrado esto, de estar en común acuerdo, y se ha dicho al principio de una reunión así personal que el que quiera decidir irse, que por favor lo comunique, que no se quede trabajando de forma, digamos, con enojos ni con angustias, porque nosotros lo que menos quieren es que la persona trabaje de forma estresada. El estrés es muy importante en estos momentos, así que chicos, lo único que les quiero pedir es que si alguien está totalmente disconforme, que por favor pida cambio de unidad, y quizás hay otro que quiera trabajar. No se queden con que tienen que estar sí o sí. En el caso nuestro, antes de conformar los equipos de trabajo, pidieron que por favor el que se quería ir, que se fuera, porque ninguno estaba, digamos, atado a que tenía que trabajar en disconformidad. Y muchos chicos lo hicieron y nosotros lo respetamos. En el caso mío, bueno, fue así. Y cuando vuelva mi compañera, y la voy a recibir con los brazos abiertos, porque bueno, esa es una decisión que ella tomó, y aparte otra cosa, que digamos con un justificativo real, porque ella, su familia tenía problemas, y digamos de enfermedades bastante preocupantes, y no quería llevar una contaminación, y es entendible, y entonces decidió irse por esta temporada que nos toca vivir hasta mientras tanto no se lo resuelvan, y ella se fue a otra unidad y a otro servicio, y bueno, yo lo acepto y creo que todos aceptamos que era lo mejor que podía hacer. Chicos, si esto les sirve, les agradezco. Bailas como un cuerpo espín, girando a mi alrededor. Amor, soy un delfín que no tiene monitor. Yo fuera un ciudadano de primera, amparado por una constitución. Yo te podría decir que me quedo en tu amor y que me gustaría ser negro y con mucho dolor. No paraba de sangrar. Si estuviera situación. Hemos decidido que este es el momento de munir a todo el personal de un barbijo de uso diario, quirúrgico, el triple capa, y una máscara de protección facial. Y todas aquellas personas que estén desempeñando tareas en la asistencia de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 tengan su equipo de protección personal completo. Este equipo está compuesto por una cofia, por protección ocular, barbijo N95, camisolín resistente al agua, botas y guantes. Necesitamos que todos se cuiden y cuiden. Y necesitamos que sean minuciosos y rigurosos en la aplicación de protocolos y procedimientos, porque esa es nuestra gran garantía de que vamos a estar seguros, cuidados y que vamos a poder dar la atención que los pacientes pretenden de nosotros. Yeah! Atención. Hemos decidido que este es el momento de munir a todo el personal de un barbijo de uso diario, quirúrgico, el triple capa y una máscara de protección facial. Y todas aquellas personas que estén desempeñando tareas en la asistencia de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 tengan su equipo de protección personal completo. Este equipo está compuesto por una cofia, por protección ocular, barbijo N95, camisolín resistente al agua, botas y guantes. Necesitamos que todos se cuiden y cuiden. Y necesitamos que sean minuciosos y rigurosos en la aplicación de protocolos y procedimientos, porque esa es nuestra gran garantía de que vamos a estar seguros, cuidados y que vamos a poder dar la atención que los pacientes pretenden de nosotros. Porque el discurso le quedó bonito, fuera de la realidad, o son hipócritas o se le olvidó mandar los camiones para abastecer los hospitales. Me parece una burla descabellada haber dejado el grupo de asistencia a su suerte con poco material en la mayoría de los hospitales, en los cuales en la actualidad hay muchos compañeros que se han contagiado, hoy están dando positivo, como pasa en el Gutiérrez. En el Gutiérrez hay 5 compañeros, y no debemos sacar de la mira también el hecho que los colegas, muchos de los colegas tienen 2 o 3 trabajos, o sea, el estrés de mantener el trabajo con un paciente de esta envergadura, con todo el material, no solamente es un riesgo para él, para su familia, sino para sus otros colegas, sus colegas que están en esa institución y los que están en la siguiente institución donde trabaja. Yo les diría que se apuren, porque me parece que se van a quedar sin personal de salud si siguen haciendo estas estupideces. Y que dejen los discursos para después, que hoy en día solamente queremos acciones. Los discursos no tienen sentido sin la acción y la efectividad que tiene que tener cualquier gobierno. Nada más. Bueno, colegas, la doctora Laura Cordero, subsecretaria de Atención Hospitalaria, es nueva en el cargo, viene de dirigir el Hospital Álvarez, tuvo una labor destacada a lo largo del conflicto de enfermería, arrancando carteles, impidiendo reuniones, enviando personal de seguridad al hall central para impedir una reunión, una asamblea. O sea que pertenece al mismo séquito de gente que dice una cosa y hace completamente todo lo contrario. Este es un extracto de unas declaraciones que ha hecho y yo les puedo asegurar que, digamos, en el Álvarez ella es una mano más de esas que tapan el sol. El problema es que ahora el sol está dando de todos lados y se queda muy claro en el Hospital Álvarez. No tuvimos a tiempo los materiales y todavía tenemos una escasez muy importante de camisolines antifluidos, de máscaras, de N95 que prácticamente no existen, y de un sistema para la ropa, ¿no? Que esto es tan importante como las antiparras o el barbijo. Es muy importante que empiecen a proveer uniformes en forma diaria, así que la verdad que con todo eso tampoco va a alcanzar. Es increíble el desprecio con el que habla, porque la verdad que yo lo tomo como un desprecio, sinceramente. Está diciendo que necesitamos un montón de cosas, pero por otro lado en los hospitales, cuando las enfermeras se niegan a trabajar sin los elementos de protección y elementos de bioseguridad, son amenazadas, le hacen notas. Así que la verdad, como ya lo comentamos antes, es la verdad que es nefasta. Bueno, la verdad, qué decir de un personaje como este, que con el conflicto de enfermería la escrachamos varias veces pegando los carteles por el pase a la carrera, ¿no? Muy ligada a Bou Pérez y al Ministerio de Salud de la Reta, muy ligada a este sistema que opera con ellos. De hecho, bueno, ya la musiquita de fondo más o menos describe, ¿no? Cómo va a venir la mentira, ¿no? Uno que conoce a la exdirectora sabe que su nivel de hipocresía es muy, muy alto. Ha sostenido al subgerente operativo de enfermería con 30 denuncias, con una suspensión, o sea, qué hablar de la mujer que está diciendo eso. Básicamente, en el trasfondo hay una gran hipocresía y mentiras por todos lados. Mucho más me parece que me parece. Bueno, vamos a hablar con una colega que se llama Ana Arévalos. Ella es enfermera del Hospital Álvarez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ana, bienvenida a Barritando. Y la primera pregunta que te quiero hacer es cómo llegaste a la enfermería y por qué elegiste un hospital público y municipal, en este caso, para realizar tu trabajo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Contestándote a la primera pregunta, sería, llegué a la enfermería por parte familiar, digamos. Mi mamá también era enfermera, entonces, nada, a mí me encantaba lo que hacía ella y bueno, yo la veía como un poco mi heroína también y quería ser como ella, así que los caminos de la vida me fueron guiando para que lo sea, ¿no? Es una carrera que me gusta mucho y disfruto mucho trabajar como enfermera. Elegí trabajar en un hospital municipal porque durante mi carrera, en las prácticas que he tenido que atravesar durante la carrera, siempre fuimos a hospitales públicos, vi la necesidad, el tipo de gente, el tipo de paciente que podía llegar a tener y la verdad que uno en un hospital público por ahí a veces se conecta un poco más con el paciente y con el entorno del paciente que podría llegar a generar un hospital o un sanatorio privado. O sea, a mí me gusta más y siempre me gustó más el hospital público. La verdad no tengo mucha vuelta para decirte ahí, porque me podría explayar mucho más, pero la verdad que a mí me es más grato trabajar en un hospital público. Y pensando en esto que nos contás relacionado con tu experiencia durante las prácticas, mientras, digamos, como estudiante, ¿dónde estudiaste y qué te dio esa formación inicial de enfermería para justamente después desempeñarte en un hospital público? Bueno, yo soy egresada de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Estudié los 3 años que corresponden. Y bueno, lo que me enseñó la escuela, la verdad que me dio muchos valores. Aprendí, más allá de los valores éticos y morales que nos brinda la escuela, pude comprender, aprendí a relacionarme con las personas desde otro punto de vista, desde el lado de la empatía, desde el lado de la necesidad. Aprendí a ponerme en el lugar del otro y un poco más, porque la verdad que eso lo hago día a día y desde toda mi vida. Siempre me gustó mucho, desde muy chica ya lo tenemos de familia, esto de poder ayudar al otro. Siempre trabajamos en eso con mi familia, con mis hermanos más que nada, de que siempre si hay alguien que necesita, es como más fuerte que yo. Si yo sé que alguien necesita, realmente voy a hacer todo lo posible para ayudar al que lo necesita. Y la enfermería tiene un poco de esto también, de poder estar, de poder cuidar, de poder ponerse en el lugar del otro y estar con ese paciente necesitado, ¿no? De poder cuidarlo de la mejor manera. Y esto me enseñó mucho la escuela, hacer y dar lo mejor de uno para que tu trabajo esté bien hecho y que el paciente se sienta bien y se pueda sentir cómodo con el profesional que lo está tratando también, ¿no? La verdad que yo siempre me voy del hospital, más allá de cansada, agobiada por otras cosas que te estresan también del trabajo, me voy muy contenta porque la mayoría de mis pacientes siempre, cuando vuelvo al otro día o el primer día que me conocen, me dicen, vos venís mañana, o no te vayas, o quédate toda la noche, y uno no puede, yo te tengo que decir, tengo familia, me tengo que ir, y es muy gratificante que el paciente sea agradecido, ¿no? Y eso significa, y lo va a hacer, siempre y cuando vos hagas bien tu trabajo. La escuela me dio mucho eso, me enseñó, y yo pude aprender, poder empatizar con los demás. Y ya pasando a un poco más a la actualidad, esto que decís vos, la relación de ayuda y el ejercicio de la empatía, ¿cómo es en una época de pandemia? Y si algo cambia, ¿no?, en esta situación, la relación con el sujeto de cuidados, por un lado, y con el equipo con el que uno trabaja, por el otro, ¿no? Y sí, sí, cambia, porque la verdad es bastante complejo, es bastante difícil ya para uno poder entender lo que está pasando y saber a lo que se va a enfrentar, ya es bastante complicado, porque a uno como agente de salud ya le modifica el estilo de vida, más allá de que el estilo de vida en el sentido de cómo uno puede sobrellevarlo ya con la familia y al momento que tienen que salir a trabajar, ¿no? Con relación con el sujeto de cuidado, en este caso serían los pacientes, también es bastante complejo, porque uno se tiene que poner en el lugar del otro. Con los pacientes que están internados, la verdad que están encerraditos, o sea, están solitos, tienen como una necesidad y diferente a otro sujeto de cuidado, porque se sienten solos y uno tiene que estar ahí para acompañarlos, para decirles todo, y no todos se lo toman de igual manera, ¿no? Pero bueno, es cuestión de generar conciencia y bueno, estar. Y con respecto al equipo de salud, a los trabajadores, bueno, también es bastante difícil. Es bastante difícil porque, nada, no sé cómo explicarte. Estamos todos para trabajar en lo mismo y se nos torna un poco difícil en el sentido de que estamos todos nerviosos, estamos todos agobiados. Yo particularmente ya estoy cansada porque estoy desde el día uno. Y bueno, hay que sobrellevar esto de la mejor manera posible. Estamos todos estresados, todos nerviosos, porque esto es nuevo y hay que estar a la altura de la circunstancia para poder combatirlo hasta que todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, es cuestión de cada uno, de cómo se organiza con el trabajo, como para que salga y salga bien, de la mejor manera posible, para que tanto el personal de salud esté cuidado como los pacientes, ¿no? Y pensando en esto, en lo desconocido y en la incertidumbre frente a esta situación de salud que estamos atravesando, ¿cómo fue la recepción de los primeros pacientes que luego se confirmó que eran COVID? ¿Cómo fue el trabajo desde enfermería, la distribución de tareas, la relación con las familias, si es que tenían? Y, por supuesto, la relación con el resto de los integrantes del equipo de salud, ¿no? ¿Cómo fueron recepcionados? Porque recuerdo, por ejemplo, en la década del 80, los primeros pacientes HIV positivos, muchas veces había una cierta reticencia a brindarles atención. Entonces, ¿cómo es en este escenario, ¿no?, tantos años después? La primera paciente que me tocó a mí, o sea, en mi servicio ahí en el Hospital Álvarez, que le dijeron que era positivo, se lo dijeron varios días después. Ella entró bien, entró sola, acompañada por un camillero, y directamente a la habitación. Se le dice y se la condiciona en la unidad y se cierra la puerta de la habitación. Cuando le comentaron de que ella era positivo, dentro de todo lo tomó bien. Es una paciente autoválida, gracias a Dios, que estaba bastante bien. Y bueno, al comentarle que ella el resultado le había dado positivo, se puso a pensar más en su familia, porque, bueno, teníamos que buscar de la forma en la que contrajo el virus. Pero dentro de todo ella, por ejemplo, lo tomó bien. Lo malo quizás es que, bueno, no puede recibir familiares, los familiares no pueden llegar al servicio, no pueden visitarlos, no pueden acercarse. Nosotros como agentes de salud también tenemos unos ciertos recaudos que nos acercamos, la atención es brindada hacia el paciente siempre, pero si no tenemos el equipo necesario, la verdad que también no podemos atenderlo. O sea, uno tiene que cuidar. El paciente ya tiene el virus, el personal de salud nunca se sabe si tiene el virus. O sea, yo voy y lo atiendo siempre y cuando esté protegida, y si no, no se puede entrar. Digamos, hay que proteger al personal de salud para que pueda seguir atendiendo este tipo de casos. Esta paciente se lo tomó dentro de todo bien, se quedó siempre en su entorno, no hizo mayores reacciones, o sea, dentro de todo se lo tomó bien y dijo, bueno, voy a esperar hasta mi segundo resultado o un nuevo test para ver si sigue siendo positivo o negativo. Con respecto a la familia, ella se lo comunicó a la familia, pero bueno. Uno, yo cuando la recibo no vi a ningún familiar al lado de ella, porque de hecho no los dejan pasar. O sea, si viene a la guardia, esta muchacha llamó por teléfono al 107 y la fueron a buscar, y de ahí solita al hospital, y del hospital, dentro del hospital, a la internación, y hasta ahora está. Pero se lo tomó dentro de todo bien. O sea, no te puedo dar una respuesta concreta con respecto a cómo se lo toman los familiares, cómo nosotros nos podemos llegar a relacionar con los familiares, porque no los vemos. Así que no te podría contestar bien algo ahí concreto. Pero estoy hablando del primer caso que estuve yo en el servicio que le dio positivo, se lo tomó bastante bien. Por suerte y gracias a Dios, esperando su recuperación y bueno, viendo si en la próxima guardia la vuelvo a ver. Mucho en estos días se ha hablado sobre los insumos, la escasez de insumos y la necesidad de proteger al personal que justamente está tratando a las personas infectadas por COVID. Quería saber cuál era tu experiencia referido a esto, cómo están trabajando, cuál es el mecanismo por el cual se pide el insumo, cuál es el proceso y, bueno, justamente si hay faltantes o si se puede decir que se está trabajando desde una manera organizada y digamos, orgánica, acorde a lo que se pide desde el ministerio. Y, bueno, mira, nosotros nos regimos por protocolo en estos casos. Tenemos un protocolo donde nos dice la manera en cómo nosotros nos tenemos que proteger y qué tipos de cosas usar, nuestro equipo de protección personal y cómo nosotros podemos manejarnos con los recursos que tenemos con los pacientes que tienen este virus, que es el COVID-19. Con respecto a los insumos y los recursos, bueno, sí, son un poco escasos. En un primer momento me alcanzaba. Porque depende del tipo de paciente que uno tiene, ¿no? No es lo mismo tener un paciente autoválido que uno puede manejarse de otra forma, porque le puedes preguntar cómo está, cómo se siente, a un paciente que por ahí sí tiene una demanda un poco mayor de enfermería, que un enfermero tiene que entrar muchas veces, hacer muchas cosas con ellos, porque, bueno, los pacientes siempre son diferentes. Así que la organización, bueno, nosotros nos organizamos con el stock que nos dejan, con el que tenemos. Cuando se termina ese stock, bueno, tenemos que pedir a farmacia, y si farmacia nos puede brindar lo que necesitamos, se sigue trabajando. Y si no nos puede brindar lo que necesitamos, la verdad que ahí se torna un poco más difícil, porque uno sin protección no puede entrar y arriesgar su salud en este momento, ¿no? Es bastante complejo, es bastante frustrante para uno. Si tenés una buena organización y con el equipo médico, y dependiendo del tipo de pacientes, el trabajo sale bastante bien. Y si no, bueno, la verdad que te frustra bastante. Recién esto está empezando, ahora están saliendo más casos positivos en esta segunda cuarentena, y yo creo que esto recién está comenzando, donde vamos a necesitar mucho más recursos con respecto a los que se está mandando. Y bueno, y eso la verdad que hay agentes que no lo entienden, porque no están en la primera línea de batalla, digamos. No saben lo que es la atención o la demanda que uno puede llegar a tener, o que puede llegar a tener el paciente, ¿no? Con respecto a enfermería, yo te estoy diciendo, porque más allá que entramos los enfermeros, según la necesidad del paciente, también obviamente siempre lo ven los médicos, y si necesita un kinesiólogo, también lo ve el kinesiólogo, el de limpieza, el de rayos, o sea, son muchos equipos de protección personal que necesitamos para, a veces, para solamente con un paciente. Y la verdad que los de arriba quizás no prevén eso. Siempre tratamos de que el trabajo sea organizado como para que todas podamos protegernos y que el paciente esté lo mejor atendido posible, y que tenga una buena calidad de atención, ¿no? Que es lo que tratamos de brindar siempre en el Álvarez. Más desde mi persona hablando, ¿no? Objetivamente. Si bien hay una lucha, he tenido que luchar bastante para que me puedan brindar el equipo de protección personal, personalmente he tenido que discutir, a Dios gracias, mi jefe siempre me hizo lo posible para conseguir, para que yo pueda terminar de trabajar, pero sí, es una disputa constante, y va a llegar un momento en donde va a terminar de escasear. Quizás uno se organiza mejor con el trabajo y cuida mucho el recurso, y otro no, entonces, pero es depende de cada uno, y sí, la verdad que tratamos de tener siempre una mejor organización como para que el paciente tenga la mejor calidad de atención posible, y nosotros tengamos la mejor protección posible también, sí, porque se dificulta. Si uno no tiene la protección, se dificulta. Se dificulta porque, a ver, es sencillo. El paciente está enfermo, y si el personal de salud que está capacitado para atender este tipo de pacientes también se enferma sin tener la protección necesaria, va a llegar un momento en donde el equipo de salud se va a enfermar, y ¿quién los trata? Nadie. O sea, en estos casos el personal de salud es muy necesario. Nosotros como enfermeros estamos ahí en codo a codo con los médicos, y estamos ahí ante la necesidad, y nosotros más allá estamos bastante arrebatados de nuestros derechos propios, ¿no? De que hoy en día nos necesitan porque estamos en esta situación de emergencia sanitaria. Y nosotros previamente ya estábamos en una lucha de que nos reconozcan como profesionales de la salud, y bueno, esto hoy en día nos pone a prueba para realmente demostrar que somos personal de salud y profesionales de la salud, más que nada, para que el gobierno y el resto se dé cuenta de nuestra labor que llevamos a cabo, y que nos reconozcan en la ley sería mucho más importante que un aplauso, porque si nosotros no tenemos, nosotros que tenemos el conocimiento para tratar este tipo de casos y que nos vamos nutriendo día a día con nueva información, con nuevos protocolos, con nuevos conocimientos de cómo tratar para que el paciente sea y esté lo mejor tratado posible y tenga la mejor calidad de atención, si no nos protegen a nosotros, o sea, ¿cómo pretenden, no?, que uno los cuide después el día de mañana, como para que él esté bien atendido. La situación está bastante compleja, yo creo que se va a complejizar mucho más, pero es cuestión de tener un buen criterio para trabajar y que la organización es fundamental. Pero la verdad que con el tema de los insumos es una lucha constante, porque hay veces que el resto quizás no entiende, porque no sabe y no está en los zapatos de uno, ¿no? Y pensando en eso, ¿no?, en los zapatos de los profesionales, en esta situación de epidemia, seguramente vos como trabajadora y como mujer, no sé si tenés hijos o hijas, ¿cómo impacta en tu vida familiar, ¿no? Pensando en, bueno, que si tenés hijos, no están yendo a clases, por lo tanto, lo que le llamamos el trabajo no remunerado, el trabajo en el hogar, el trabajo de cuidado intrafamiliar, que muchas veces está cargado por las mujeres, se duplica o triplica, y a eso, bueno, toda esta situación muy particular y de tensión que se está dando no solamente en los hospitales, sino en los lugares donde se presta atención o servicios de salud. Quería que nos contaras un poco, digamos, cómo es esto, ¿no? Ser mujer y ser trabajadora, ser profesional, aunque el gobierno de la ciudad no nos reconozca como tales, en esta situación de pandemia. Y contándote así resumidamente, es difícil, la verdad que es difícil. Yo soy madre soltera, sí, tengo dos hijos de distintos padres, y particularmente a mí me afectó bastante. Yo trabajo en el Hospital Álvarez como los fines de semana, sí, y en la semana soy monotributista. A mí como monotributista me afectó muchísimo, muchísimo, porque mi otro trabajo no puedo trabajar, porque también brindaba mi servicio, pero a una entidad pública, y bueno, como esa entidad pública ahora está en cuarentena, yo no puedo ir a trabajar. Como todos los monotributistas, no es mi excepción, no soy la excepción. No trabajo, no cobro, es así de sencillo. Doy gracias a Dios que por lo menos tengo trabajo y puedo ir a trabajar los fines de semana dentro del hospital. Y a mí particularmente me afectó muchísimo, porque esto de no tener clases y este tipo de cosas hizo que me separe más de mis hijos. Particularmente tengo que sacarlos de casa. Mi hijo se va con su papá la mayor parte de la semana. Y bueno, y mi hija queda con mi hermana también la mayor parte de la semana para prevenirnos, ¿no? De mí, o sea, de esto que tiene, ¿no?, ser madre, que la madre está para cuidar a sus hijos, para enseñarlos, para educarlos, para protegerlos, y es algo loco, ¿no?, porque a mí me pasa al revés, o sea, yo tengo que alejarlos de mí para poder cuidarlos, y por lo general una madre los tiene consigo para poder cuidarlos. A mí particularmente me afectó bastante emocionalmente, porque gran parte de la semana no los veo, no los disfruto, no los puedo ayudar con la tarea, no me puedo sentar en la mesa a comer con ellos, no puedo hacer cosas básicas, no sé, actividades que antes hacíamos. Pero bueno, yo sé que estoy haciendo un bien en decir, bueno, prefiero que se alejen, para evitar el que yo les traiga algún bichito, porque desde el día uno que estoy atendiendo este tipo de casos de COVID es generar conciencia, enseñarles a ellos más hábitos de higiene, ellos ya saben muy bien lo que es el lavado de manos y demás, pero protegerlos desde otro sentido, no puedo tener el abrazo de mis hijos, llegar y decir no se me acerquen, me saludan después de que me bañe, o sea, es bastante, bastante triste para mí. De te lo digo como persona lo que me está pasando, ¿no? Yo tengo que alejar a mis hijos de mí como para que estén protegidos de mí. Y es algo no muy grato, no muy lindo. Es difícil, la verdad que para mí particularmente es difícil. Sé que tengo colegas que también están lejos de sus casas para proteger a sus hijos, a su familia. No es una situación fácil, yo creo que para el personal de salud no es fácil. Pero bueno, estamos acá, es nuestro trabajo y hay que hacerle frente a esto para poder salir lo más rápido posible y que podamos tener o volver a lo que era antes. Yo creo que nada va a ser igual, pero bueno, por lo menos yo quiero contar los días para que esto termine, para yo volver a juntarme con mis hijos particularmente, que los extraño mucho. Si bien los veo, pero no es como antes. La verdad no es como antes. Es difícil. Pensando en esto que me contás sobre la situación que atraviesan muchos de los y las colegas, que son padres, madres, que tienen familiares a su cargo y trabajadores, te quería preguntar si ayer habías tenido posibilidad de escuchar a Marquicio, que es la directora de enfermería, ya que bueno, en este contexto de pandemia, enfermería está atravesando por un momento donde, por lo menos en apariencia, habría una posibilidad única de posicionarse con una directora dependiente de capital humano del Ministerio de Salud, de enfermería, y una dirección provincial. Quería, bueno, preguntarte si la habías escuchado, cuál era tu reflexión, pero si no la escuchaste, ¿qué te parece esta posibilidad? Y si pensás que esta posibilidad nos posiciona como colectivo profesional de una mejor manera frente a la inexistencia de este tipo de direcciones. O sea, ¿qué podría aportar esta situación, que es una situación política, por lo menos en este primer momento? Te soy sincera, no la escuché, no estaba al tanto de esta información, de lo que me estás diciendo ahora, no, y tampoco te podría dar una opinión así concreta con respecto a lo que me estás diciendo, porque no quiero decirte algo que después me pueda arrepentir el día de mañana. Yo soy muy defensora de la enfermería y la política, viste, como que, no sé si me llevo mucho con eso. Hay que ver qué es lo que quieren hacer y ver si esta colega, la que va a tomar este cargo, no, cómo lo afronta. Yo no la conozco particularmente y no la he escuchado, así que no sabría bien qué decirte. No puedo dar una opinión sin saber. Bueno, Ana, última pregunta, y realmente te agradezco estos minutos que nos diste para Barritando. Pensando en esto, ¿no? En la situación de enfermería, desde una perspectiva profesional, la no inclusión a la carrera, y demás, y sin ánimo de hacer futurología, pero ¿qué deberíamos aprender una vez que esto pase, digamos? ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentan como colectivo profesional a partir de esta situación de crisis social y sanitaria también? A nivel sociedad, te podría decir de que deberíamos aprender a ser un poco más solidario, un poco más humano, más consciente de las cosas que están pasando, de lo que puede llegar a afectar un virus, una bacteria o un problema de salud como el que estamos atravesando ahora, ¿no? Que deberíamos como sociedad aprender de que la plata no lo es todo, de que en el sentido de la salud, las pandemias no discriminan clases sociales, no discriminan el que tiene plata, el que tiene mucho, el que tiene poco. Acá todos somos seres humanos y a todos nos afecta de la misma manera, de igual o quizás mayor, ¿no? Deberíamos aprender como sociedad a ser un poco más humanos, conscientes y solidarios. En esta estamos todos y bueno, y si uno como sociedad aprende a ser un poco más consciente y empático, ayudaría mucho a nosotros los profesionales de la salud. Y como profesional de la salud, uno aprende todos los días. Yo creo que ahora este es nuestro momento, en esta crisis sanitaria, de como enfermeros, de mostrar y defender mucho más nuestra profesión para que la sociedad se dé cuenta que realmente somos importantes, ¿no? Porque a la enfermería siempre se la dejó como mucho más abajo, mucho más chiquita, mucho más hormiguita, ¿no? La sociedad no se da cuenta y no nos tienen en cuenta de que dentro del hospital el que está 24 horas literalmente con el paciente es el enfermero, y siempre uno agradece al médico, ¿no? Creo que este es nuestro momento en demostrar de lo que somos capaces con respecto al cuidado de la salud y la importancia que tenemos nosotros dentro del equipo de salud. Y dentro de la sociedad también, ¿no? Porque yo vivo todos los días enseñándole a mis vecinos, a mis familiares, a todo conocido, a los grupos de WhatsApp de los papás, en cómo lavarse las manos y cómo poder ayudarnos a nosotros en la cuarentena y cómo manejarse, los hábitos de higiene, para poder ayudarnos y ayudarnos entre todos. Como profesional de salud, te digo particularmente, yo aprendo a ser mucho más compañera. Todos los días aprendo y voy a aprender y lo voy a llevar siempre consigo, tener más respeto quizás en estos temas, y el respeto hacia el otro, ¿no? El respeto hacia uno mismo y el respeto hacia el otro, ¿no? Yo creo que vamos a aprender muchísimo, no tanto tanto la sociedad, digamos, como el personal de salud, de que realmente que entiendan de que nosotros somos necesarios en la sociedad. Vamos a aprender todos un poco a ser un poco más empáticos, la sociedad para con nosotros como personal de salud y nosotros con la sociedad, ¿no? Así que yo creo que esta es una etapa quizás que tuvo que ser necesaria para poder darnos cuenta de muchas otras cosas que estaban ocultas, ¿no? Que son necesarias y que por eso mismo te digo que no creo que el mundo vuelva a ser igual después de esto. Y bueno, eso. Hay que aprender a ser compañero, solidario, empático y bueno, y estar, ¿no? Consciente, ser mucho más consciente. Ha sido un placer hablar con ustedes, la verdad que les mando un cálido beso a la distancia. Y bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y por haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Les mando un beso grande y que sean súper exitosos. Ana, muchísimas gracias a vos por este ratito. Cuidemos este amor. Bueno, cuídate mucho. Bañémoslo de sal.

conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Increíble a la hora de entrar, porque nosotros por ahí en un día vemos a dos personas o tres, porque los médicos obviamente también nos llaman por teléfono, porque ellos están muy expuestos y realmente nos habían avisado que por ahí los médicos nos iban a hablar por teléfono para no exponerse, y está bien. Así que las que ponen el cuerpo a veces y casi siempre son las enfermeras, el personal de limpieza, los auxiliares, como te decía anteriormente. Y realmente nos pareció muy, muy alentador para ellos, porque también tienen familias, pensamos en ellos también, y que vuelven a sus casas y también ponen en riesgo a toda su familia, ¿no? Entonces nos parecía que por ahí hacerles una carta alentadora para ellos vendría bien. ¿La podemos leer? A ver, Juli. Vamos. Dale. Les queremos agradecer a todo el personal de enfermería, cocina, limpieza, auxiliares, laboratorio, y quizás nos olvidemos de alguien. Sin ustedes no hubiera sido posible mantenernos con buenas condiciones. Nos cuidan, nos contienen, sufren y se ríen con nosotros. Sabemos todo el riesgo que asumen atendiéndonos, siendo COVID-19 positivo. Sentimos todo lo que hacen. Sentimos que son nuestros ángeles de la guardia. Sabemos que exponen a sus familias teniendo contacto con nosotros. El aislamiento para nosotros es muy difícil. No vemos hijos, amigos, padres. Sabemos el esfuerzo que hacen. Sigan así, renueven fuerzas. No están solos. Tengan la plena seguridad que están haciendo muy bien las cosas. Son nuestros héroes. No aflojen. Dependemos de ustedes. Gracias totales. Emilio Calveira. Thank you. arrepentir.